No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 18 minutos pasaron ya. Pasó ya de la medianoche. Pasaron. Minutos pasaron de la medianoche. Ahí está. Disculpen, empezamos de nuevo. 18 minutos pasaron ya de la medianoche. 18 minutos ya en este jueves 20 de marzo de 2014. Programa número 241 de Diario del Futuro. Y lo arrancamos anticipando un nuevo capítulo en el largo debate alrededor del Código Penal. Debate que comenzó con el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace 20 días, justamente el 1 de marzo, de que había recibido un anteproyecto de una comisión que había estado un año y medio trabajando en él y que iba a revisarlo y luego enviarlo al Congreso. Esto todavía no sucedió, pero rápido el diputado Sergio Massa aprovechó el tema para retomar el protagonismo que había perdido después de las elecciones, y eso arrancó con una serie de debates que, bueno, se completan mañana con esta conferencia de prensa, ¿no es cierto, María Florencia Alcaraz? Así es. Mañana, dentro de unas horas, en realidad, ahora, hoy jueves, a las 3 de la tarde, se va a hacer una conferencia de prensa en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Están convocando desde este espacio el Acuerdo por la Seguridad Democrática. Es un espacio que nace en el 2009, que interpreta o viene a ser una alianza multisectorial que está destinada a pensar, a diseñar, a problematizar también políticas que tienen que ver con el tema de la seguridad pública, la seguridad en general, y dándole siempre una perspectiva de derechos humanos y pensando en las libertades de los ciudadanos. Garantista, diría Massa. Diría garantista, que garantistas deberíamos ser todos, ¿no? Porque todos deberían garantizar el derecho. Claro, exacto. Ayer circuló un mail o la convocatoria para esta conferencia de prensa. Se mencionaba el tema del anteproyecto de reforma del Código Penal, pero no mucho más que eso. Hay un comunicado que habla justamente de esto, esta información y esta mirada que se le ha puesto al tema desde una perspectiva, desde una óptica de la demagogia punitiva, y un poco para contrarrestar y para pensar con información, con datos, con información técnica también y jurídica que trate de echar luz sobre toda esta confusión en la que hemos entrado a partir de los dimes y diretes que se han elaborado alrededor del tema del Código Penal. Lo cierto es que esto que decíamos, mañana va a ser esta conferencia de prensa. Nosotros estuvimos charlando hace un ratito con Paula Litvatsky. Ella forma parte del equipo de gestión del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las tantas agrupaciones y organizaciones sociales que han firmado en ese momento. Es el primer comunicado que lanzó el Acuerdo de Seguridad Democrática en su momento, en el 2009. También hay legisladores, hay referentes de la ciencia, de referentes académicos, hay distintas personas participan de este espacio. Una de ellas es el CELS, y por eso es que hablamos con Paula para poder adelantarnos un poco de qué se va a hablar, qué se va a tratar en esta conferencia de prensa. Lo primero que le preguntábamos a Paula es básicamente por qué es que se juntaron, qué los motivó a reunirse y a poder brindar esta conferencia de prensa, justamente por esto que la información que circulaba en relación a la convocatoria no era mucha, y nos contestaba esto. Básicamente a nosotros nos preocuparon, y esa fue la razón de la convocatoria, dos cuestiones principales: que se quisiera obturar el debate y hacerlo por fuera de los canales institucionales, como es el Congreso particularmente, y que se quisiera instalar una visión muy autoritaria y muy punitivista del derecho penal. Una de las cuestiones que le preguntamos a Paula, y empezamos un poco, nos pusimos en Abogados del Diablo, como esa vez que entrevistamos a Roberto Carles, integrante de la comisión que presentó este anteproyecto de Código Penal, tratando de desinstalar o al menos de poder aportar información a los mitos, a estas verdades absolutas que se han instalado, estas afirmaciones que parecen estar tan cerradas y que ya se han instalado en boca de todos, pero que tienen sus grietas, tienen sus quiebres. Uno de los datos que circularon y que se han repetido más que nada mediáticamente, ¿no?, es que es en la actualidad, solo 3 de cada 1000 personas que delinquen van a la cárcel. Esta es una frase que se han repetido desde gente que tiene que ver con diputados y referentes, pero también por personas que no están tan vinculadas y pegadas al tema de justicia y también de política, ¿no? Pues lo podemos ver en programas de espectáculo de cualquier temática. Paula nos respondía, le preguntamos sobre esta cifra, si es cierta, si es verdadera, si es verdad que un pequeño porcentaje de las personas que delinquen son las que van a la cárcel, y nos explicaba un poco lo complejo que es poder dar respuesta a esta verdad absoluta que se ha instalado. Mira, eso es un dato muy complicado de rebatir, justamente porque hace unas suposiciones y unos datos que no se saben muy bien de dónde salen. Yo te diría, la racionalidad de esa frase es que lo que quiere decir esa frase es que en Argentina nadie va preso, ¿no? Esto es lo que quiere plantear la idea de que solo 3 personas de cada 1000 cumplen prisión efectiva. Ahora, esto no es cierto. Si uno mira la realidad argentina y ve la cantidad de gente que está detenida, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene, por ejemplo, ya más de 30.000 personas detenidas, alrededor de 1.600 de ellas en comisarías, en situación inhumana, con una tasa de encarcelamiento de alrededor de 180 más o menos cada 100.000. Es una tasa bastante elevada para la región y sobre todo para el Cono Sur. Esto muestra que eso que quieren decir y eso que quieren instalar, que en Argentina nadie va preso, es falso. Después, yo te puedo dar una respuesta técnica de qué quiere decir ese 3 cada 1000 o qué podrían querer decir si uno pudiera desagregar esa cifra, que es una cuestión que tiene que ver con la tasa de resolución de casos de los sistemas y la tasa de condena de los sistemas. Para eso tengo que hacer una disquisición bastante técnica sobre que no se puede hacer una comparación entre casos iniciados con personas efectivamente condenadas, porque en los casos iniciados hay un grupo bastante grande de casos que son iniciados y que en realidad no son delitos, o que el sistema desestima rápidamente. Hay otro grupo de casos que, por lo que se conoce como principio de oportunidad de hecho, porque o es autor ignorado, o no hay mucha prueba para poder investigarlo, o porque por alguna decisión de política criminal, porque son delitos o casos de hechos muy leves, el sistema decide no investigarlos. Entonces ahí vamos como achicando la torta, digamos, ese número de 1000. Después llegamos a los casos en los que son investigados y los que son elevados a juicio. De esos casos que realmente son elevados a juicio e investigados, a su vez tenés algunos que son absueltos. Claro. Y al mismo tiempo, después de los condenados, tenés algunos que son condenados por delitos que tienen penas bajas. Y los delitos con penas bajas en general no tienen prisión efectiva, porque se considera que es muy desproporcionado ponerle cárcel a una persona que cometió un delito leve, además con todos los efectos perniciosos de la cárcel. Entonces, si yo te llevo a todo eso, vos te das cuenta que esa comparación de 1000 a 3 es una comparación muy engañosa, que lo único que te quiere dejar en la cabeza es la idea que en Argentina nadie va preso. Y eso es una discusión muy falaz. La que escuchábamos era Paula Litvatsky del CELS opinando sobre esta frase que fue tan repetida, que tiene que ver con 3 de cada 1000 personas que delinquen van a la cárcel, únicamente es un porcentaje muy mínimo. Estaba haciendo, ¿no?, la cuenta, 30.000 personas hay en la provincia de Buenos Aires y solamente 3 de cada 1000 que delinquen fueran a la cárcel, la población de la provincia de Buenos Aires tendría que ser de algo así como 90 millones de personas. No dan los números. Ya con eso no dan los números, y ella lo explicaba muy técnicamente y muy claramente, pero tiene que ver con esto, con esa cifra está pensada en función de las causas judiciales que se abren. Esas causas judiciales, algunas se desechan, otras se siguen investigando. Ese porcentaje, digamos, es falaz porque se tiene en cuenta una muestra que es muy amplia y que no son las condenas. Tiene tiene, o sea, toma por supuesto que cada persona comete un solo delito, claro, en su vida, que nadie comete más de uno y nadie no comete ninguno. Exacto. También le preguntábamos sobre el tema de narcotráfico, otro de los tópicos que también fueron ampliamente recorridos. Y esto que se dice de que el tráfico y la venta de drogas van a ser delitos excarcelables y por eso se va a beneficiar o se va a premiar a los narcotraficantes con el nuevo Código Penal. Paula nos contestaba esto. Mira, es también es complicado contestar afirmaciones tan amplias y en algún punto groseras, ¿no? La cuestión de la excarcelación y demás es una cuestión que se discute a nivel de la ley procesal y en este caso estamos discutiendo la ley penal. Después el anteproyecto tiene algunas cuestiones en las que, como decide que la pena máxima por el delito más grave es de 30, va siendo proporcional el resto de las penas de delitos menos leves que los delitos más graves, como son los delitos contra la humanidad y el homicidio, básicamente. Entonces, deciden a las figuras que tienen que ver con el tráfico o el comercio de estupefacientes ponerle una pena proporcional a las que tienen los delitos en los que estaría afectado la vida. En ese caso, como los mínimos son bajos, ellos presumen que los delitos serían excarcelables, pero esto no es directamente así porque como tiene una pena máxima alta, el juez podría ponerle una pena alta y si hay riesgo procesal, o sea, peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, la persona podría no ser excarcelada. Es muy aburrido, digamos, técnicamente, pero es tan difícil salir a contestar ideas que se instalaron así que hay que ponerle cierta racionalidad al debate. Al mismo tiempo, el anteproyecto lo que plantea son agravantes importantes para los casos en que esos delitos vinculados a temas de estupefacientes se cometen en el contexto de una organización criminal. Y ahí sí, el código parece decir que eso es mucho más grave que las que tienen que ver con decisiones individuales o menudeo. Entonces, me parece que lo importante acá, y es parte del planteo que se va a hacer mañana y en el texto que se está pidiendo, se está buscando adhesiones, es que ya no se trata en todo caso de la discusión de este anteproyecto particular que nosotros queremos que se vaya a discutir al Congreso, porque de hecho muchos de los que firmamos tenemos algunas diferencias con ese modelo, con ese anteproyecto, pero lo que sí es seguro es que lo que queremos es que no se discuta sobre cómo va a ser el castigo en Argentina en los términos que se están proponiendo mediáticamente y en forma muy irracional, generando sobre todo pánico social. Me parece que esta es la idea. Hubo una salida muy, muy fuerte y muy, digamos, intencional a generar pánico social para luego impedir cualquier discusión racional sobre el modelo del Código Penal que se discuta en el Congreso. Por último, le preguntábamos a Paula en relación a la protesta social y este otro de los temas que tienen que ver con el código y no, porque se instaló en las últimas semanas y hay un pedido de regulación o de legislación que intervenga en lo que tiene que ver con cortes de calles y protestas en la vía pública. Y le preguntábamos cuál era la opinión, al menos del CELS, que podía responder por su parte, en relación a estas legislaciones venideras o que al menos se anunciaron desde la apertura de las sesiones ordinarias. Cristina habló de eso, sentó su posición al respecto y fue otro de los temas que en las últimas semanas estuvo hablando en materia de seguridad. Y Paula nos explicaba cuál es el posicionamiento del CELS en relación a esto. Bueno, ahí nosotros tenemos un posicionamiento muy claro y de mucha, digamos, preocupación o con la idea de que hay que tomar eso con mucho cuidado, porque se trata de la cuestión de la protesta, que es una cuestión central para nosotros, para la democracia, para la vida social. Y ahí nuestro punto particular es que ya existen algunas regulaciones que tienen que ver o que están en los códigos de convivencia, o ya existen algunas regulaciones que tuvieron que ver con ciertas modalidades de intervención del Estado por parte de lo que en su momento hizo Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad. Pero para nosotros la discusión, en todo caso, sobre la regulación es de qué modo el Estado va a regular el uso de la fuerza en los contextos de protesta. Y ahí me parece que hay un punto muy importante para discutir sobre cómo van a funcionar las fuerzas de seguridad, cuál va a ser la mediación política que tiene que haber en los casos de protesta, qué tipo de protesta y cómo se va a intervenir. Ahora estamos de nuevo viviendo algunas situaciones complicadas con el predio, por ejemplo, de Lugano. Bueno, ahí hay una pregunta para hacer cómo va a ser el desalojo en los casos en los que hay una cuestión de derecho a la vivienda en el medio. Entonces, me parece que, digamos, lo que seguramente no puede hacer es tomarse livianamente esa discusión. Seguramente no va a poder el Congreso Nacional hacer una regulación general para todo el país. Pero al mismo tiempo, ese tipo de regulaciones son regulaciones para nosotros complicadas de hacer, hay que estudiarlas bien. Y sobre todo, si se va a pensar en algo así, para nosotros el punto de vista es de qué modo se va a regular el uso de la fuerza. Creo que hay experiencias internacionales que muestran que regulaciones de ese tipo terminan desencadenando restricciones arbitrarias a la protesta. Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Y en algunos casos la protesta se termina generando un uso de la fuerza, desproporcionado, que en muchos casos, en algunos casos termina en hechos de muerte lamentables. Y creo que el Congreso Nacional, si va a pensar en eso, va a tener que pensar sobre todo en cómo regular el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en contexto de protestas y el uso de la fuerza en particular. Para nosotros el punto neurálgico de la discusión está ahí. No sabemos todavía cómo se va a dar la discusión, si se va a dar. Está limitado el Congreso Nacional para hacer regulaciones específicas, porque son de competencia local. Paula Litvatsky, del área de Justicia y Seguridad, del equipo de gestión del CELS, opinando sobre la regulación de la protesta social. ¿Era clara en relación a esto la intervención del Estado o alguna regulación que salga del Congreso? ¿Tiene que ver con evitar la represión, con evitar los abusos y regular la relación de las fuerzas de seguridad en esas protestas sociales? O al menos ese es el posicionamiento, la postura del CELS en relación a esto. Mañana a 3 de la tarde, conferencia de prensa, como decíamos, del Acuerdo de Seguridad Democrática en el Congreso de la Nación. Hay un comunicado, dan de vuelta para quienes quieran adherir a este comunicado. Está en la página de este espacio, que es asd.org.ar. Pueden entrar y leer el comunicado completo en el cual han sentado su posición y pueden enviar sus adhesiones, obviamente, si están de acuerdo con ella. Vamos a estar atentos entonces a lo que suceda mañana por la tarde en el Congreso, a ver qué va a dejar esta conferencia, que seguramente estaremos repasando en la edición de mañana de este programa.